San Esteban, después Los Pozos, y teníamos comprometido también salir a recorrer y charlar con los vecinos de Villa Adriana, que lo hicimos hoy a la tarde, así que la verdad que muy buena recepción a la boleta de frente de todos, en los barrios, en las localidades, en los vecinos. Creo que en general el termómetro que uno tiene de salir a caminar y recorrer esos lugares y a hablar con los vecinos, ¿no? Lógicamente. Sí, recién estamos hablando con Roque de lo que es la boleta de Frente Todos. En sí decíamos, hablamos más del peronismo, pero tal vez que dentro del todos tenemos también compañeros radicales, así que bueno, la vemos como la única opción, digamos, después de lo que nos dejó los 4 años de Macri, lo que fue demostrando lo que es el PRO y o como quieran decir, estos radicales de derecha, pero siempre con el mismo pensamiento, que son antiderechos, anticonquistas, en donde redujeron un Ministerio de Trabajo a una secretaría, donde recortaron en salud, bajo un mismo lema, que un nefasto lema, ¿no? Achicar el Estado para que crezca la nación, y sabemos esa frase de dónde viene, ¿no? Siempre quitando derechos. Y bueno, nosotros caminando y teniendo el termómetro con los compañeros, y uno desde la gestión provincial, ¿no?, se da cuenta que el camino que tenemos es el del Frente de Todos, donde es un espacio donde se luchan, se ganan, se conquistan derechos y se los recupera también, ¿no? Totalmente, y te agrego que está muy fresco lo que hicieron en estos 4 años, está muy fresquito, está a la vuelta de la esquina, y otra vez vuelven con los mismos discursos, las mismas ideas. No ha cambiado nada, solamente para diferenciarse han cambiado solamente de domicilio, ¿no es cierto? Los de capital vienen a provincia, los de provincia a capital, el discurso es el mismo, las mentiras son las mismas. Creo que lo que está claro es a lo que no queremos ir, que es justamente eso, un lugar, un país y una nación para pocos, o una provincia o un Cañuelas para pocos. Queremos otra cosa, queremos recuperar lo que se perdió en esos 4 años, así que está muy fresquito, ¿viste, Beto? Nosotros lo vivimos muy cerca también, en Cañuelas, lo hemos vivido en lo que es la parte sanitaria, con un hospital de la magnitud que es el Hospital Néstor Kirchner, que tenemos acá nomás, a 10 cuadras, y lo que han hecho en esos 4 años, cuando estaba casi terminado en un 90%, lo único que hicieron es utilizarlo de botín político para contratos para amigos, para desmantelarlo y sacar equipamiento, que si no hubiera sido por la comunidad, y creo que con el apoyo también desde el bloque del Frente de Todos, del Consejo Deliberante, más el municipio también poniéndose al frente de esto, ese hospital hoy no estaría funcionando como está, lo hubieran desmantelado en esos 4 años, así que lo tenemos muy fresco el macrismo y lo que fue Cambiemos, así que esperemos este domingo no volver a repetir esas historias y que nos endulcen los oídos con esos discursos que tienen, que ya sabemos a dónde nos llevan, ¿no es cierto? Pero discursos que una cosa era cuando eran solamente una promesa, y uno puede decir, si están buscando 4 bocas yo voy, y otra cosa cuando te vieron jugar. Ya está, ahora hoy Daniel Goyán hablaba de 5 o 6 puntos que él daba como pronóstico y como buena elección. ¿El termómetro de la calle te marca también que se va a hacer una buena elección, Alejandro? Sí, yo creo que sí, hemos recorrido mucho en este tiempo, hemos charlado con muchos vecinos y el termómetro es ese. Incluso te digo más, uno se sienta y conversa no solo con los que apoyan y los que piensan igual que uno, sino también charla con aquellos que se diferencian ideológicamente y que tienen otro pensamiento por ahí partidario, pero que tienen muy claro que no quieren volver al neoliberalismo y al gobierno de Cambiemos. Y lo tienen muy claro, y la verdad que eso también me deja muy tranquilo, y esperemos notarlo el 12 en las urnas, ¿no es cierto? Es lo que dice siempre Aníbal Fernández. El piso de 40% de antiperonismo rozando ahí va a existir siempre. El tema es que no sean 50. Claro. Bueno, pero yo confío en que este, fue antes de ayer esto, y sumale que tuvimos una pandemia en el medio y incluso con eso se vio la recuperación en nuestro país, así que digo, seguramente faltan cosas por hacer y trabajaremos por eso, así que creo que va a ser una muy buena elección y esto va a marcar el camino que queremos para este país, para esta provincia y para Cañuelas. Y además romper una inercia de no ganar elecciones de medio término que arrastra el kirchnerismo hace varias elecciones y después de 2 años de pandemia, la verdad que es un espaldarazo a la gestión, aunque se gane por el margen que sea. Ojalá así sea y podamos demostrarlo el domingo. Bueno, Alejandro, la verdad, gracias por habernos atendido sin aviso previo. Ahí Beto te iba a saludar, hacer algún comentario. Sí, no, cuando vos decías recién el tema de la continuidad del proyecto, ¿no? A veces hay que ver la importancia de la continuidad del mismo, que nos damos cuenta que vos fijate que durante 12 años lo que fue el proyecto peronista del Todos y después en cuán poco tiempo, no en 4 años, en 2 años o 1 año y medio terminaron destruyendo un montón de cosas que se habían logrado, ¿no? Entonces cuando hablamos de continuidad de proyecto hablamos a futuro, no en tramos de 2 años. Tienen que ser la continuidad de muchos años para poder lograr un cambio realmente de calidad y profundo en la Argentina. ¿Es así, Alejandro? Totalmente, y bueno, este es el primer acompañamiento que esperamos de la comunidad acá en Cañuelas, y bueno, y que sea también en la provincia de la Nación, y que se entienda que eso es la continuidad del proyecto, ¿no es cierto?, de seguir trabajando para todos, y que sea un país y un modelo de gestión que incluye, creo que eso está recontra claro, Beto, del tema de cuáles son los diferentes modelos y para quién va dirigido. Digo, no, nosotros en ningún momento hemos tocado derechos, en ningún momento se ha perjudicado al pueblo o a la gente. La verdad que son dos modelos totalmente diferentes. Cuando en uno te prometían que no venían a cambiar lo que estaba bien hecho, que no iban a tocar nada, en pocos meses la empezamos a sufrir. Nosotros acá en Cañuelas hemos peleado por 70 pensiones por invalidez de esas no contributivas, que la verdad que eran necesarias y vitales para este tipo de patologías que tenía en la gente, y eso no le importó nada, era un número, y dieron de baja en Cañuelas 70 pensiones no contributivas y tuvimos que pelearla por más de 4 años para que la restituyan. La verdad que para muestra basta un botón, y en ese sentido es lo que han trabajado el macrismo para destruir y lógicamente perjudicando a nuestros vecinos. ¿Y qué panorama distinto que va a mostrar Cañuelas para adelante cuando se materialicen los proyectos en danza, se ponga en marcha el mercado agroganadero, el segundo parque industrial que está planificado y avanzado también el proyecto, y la Universidad de la Cuenca del Salado? ¿De cuánta inclusión y cuánto trabajo y educación estamos hablando para la comunidad para los años venideros? Y por algo que hemos peleado muchísimo con el tema de la universidad pública en Cañuelas, hemos venido trabajando muchísimo, hemos trabajado también con Rodrigo desde el Consejo Deliberante por la universidad pública en Cañuelas desde hace muchos años, así que la verdad que para festejar este tipo de iniciativa y lograrla la verdad que es para sacarse el sombrero en la gestión. Y te sumo un detalle más, porque lo tratamos en el Consejo Deliberante y en la sesión pasada, y la verdad que me sorprendí, porque cuando recabé datos me sorprendí del resultado. ¿Viste los 4 kilómetros esto de la pérgola de la rotonda hasta la autopista? Que son 4 kilómetros que de única mano, que tiene que tener la continuidad de la autopista y hacer la finalización en la rotonda. Bueno, esos 4 kilómetros, en cada uno de los discursos de los presidentes de Cambiemos, en los 3 años que fueron gobierno nacional y provincial, en los cuatro discursos del presidente de bloque de Cambiemos, lo nombraba como que ese año se iba a inaugurar. De hecho, si vos buscás información en los medios locales, ha venido hasta Dietrich a caminarlo con todos los concejales de Cambiemos, caminándolo todos los años y sacándolo como bandera. Y la verdad que lo tenemos ahí, todavía sin concreción, y salió en las noticias ahora y lo hablaba con Arrieta, director de Vialidad, que en menos de 40 días se está firmando ya la licitación para esos 4 kilómetros que la verdad que han inaugurado en los medios y con ministros de aquel momento. 4 veces ya Cambiemos y no lo concretaron. Con el manejo que habían armado de participación público-privada, con el disparador de los costos que habían, que mediáticamente siempre se vende todo al revés, ya es un tema que aburre hasta decirlo, pero la participación público-privada fue armado por, era un negociado que, bueno, se fue una de las primeras medidas de... Sí, sí. Para ellos, claramente es un negocio para sus amigos, sus empresas, y nunca para nosotros, para el pueblo, para los vecinos. Lógicamente los que perdíamos siempre éramos los vecinos de Cañuelas. Así que la verdad que con eso, viste, tenés para mostrar infinidad de ejemplos del que te tomé de salud, del que te tomé ahora de infraestructura. Ni te quiero nombrar las obras que se llevaron a cabo y que se programaron para Cañuelas en lo que va de esta gestión o de este periodo. La verdad que es la mayor inversión que vamos a tener en Cañuelas en obras. Espero el acompañamiento de los vecinos en esta próxima elección. Nada más que es un poco el resultado de la gestión que se está haciendo en lo local, en lo provincial y en lo nacional para nuestro pueblo. Bueno, desde nuestro lugar nosotros siempre el acompañamiento como militantes con el proyecto Nacional y Popular que les toca encarnar a ustedes en el ámbito local, así que auguramos la mejor de las suertes y vamos a acompañar y apoyar en lo que podamos. Le agradezco mucho y la verdad que lo siento así, les agradezco a todos ustedes y bueno, felicitarlos también por el espacio que han consolidado ahí en el medio también. Aprendiendo, consolidado más o menos, todavía no. Vivimos en eterno aprendizaje, Ale, en esto. No, la llevan muy bien, así que los felicito. Bueno, muchas gracias, Ale. Te mando un abrazo para vos, para todos los compañeros y compañeras. Y bueno, nos estamos viendo en la semana, seguramente. Nos vamos a cruzar por ahí. Seguramente en la calle, como siempre, Beto. Exacto. Dale, Alejandro. Un abrazo, nos estamos viendo. Gracias. Saludos, nos vemos. Bueno, Alejandro Sidmena, concejal de Frente para Todos, también es cuarto candidato para en la boleta de Cañuelas del Frente para Todos.